André de la Sota. Transmite con tu voz el sonido de tu historia. Sí. Okay. Bueno. Sí, lo siento. No. ¿Qué hago? Perdón. Wow, no, ¿en serio? Sí. Es hora. No importa. Es lo que quiero. Suficiente. Gracias otra vez. Otra oportunidad. Ahí vamos.